en Super 8. Buenas a todos, bienvenidos otra vez al especial de Halloween de En Super 8. Bienvenidos a todos a este magno escenario donde un añito más afrontamos nuestro especial de Halloween. Y digo magno escenario porque no estamos en el estudio, ¿verdad? Parece que no está muy contento. Pues no, yo le di un dinero para conseguir un lugar molón. ¿Y un lugar molón es? A ver, que esto es el cementerio. ¿Y qué lugar quiere que sea más molón para Halloween? Ya. ¿Y las vueltas? ¿Qué vueltas? No me líe. Que el cementerio es gratis. Ya, pero el alcohol no. Ya. Ha contratado el minibar de Charlie Sheen, por lo que veo. Bueno, no me llore. Mire qué ambientación. ¿Se cree que esto es gratis? Claro, porque la niebla la está generando usted, ¿no? Claro. Y el frío polar que la acompaña también, ¿verdad? No se sulfure. Tome una calabaza halloweenesca. Esto es lo que me da por todo nuestro presupuesto. Oiga, que está hecha con todo mi amor. Ya. Y con 3 euros que le ha costado. En fin, vamos a empezar que me desespera. ¿Y por qué es un dramas? ¿Qué película toca hoy? Pues una de Halloween. Muy bien, genio, ¿eh? Hubiera quedado raro hacer Notting Hill en un cementerio, sí. Hombre, pues un poco bastante. Pues nuestra película halloweenera de esta edición es... ¡Scream! ¡Mola! Sí, ¿da usted su aprobación? Sí, claro. Pues sale, suelte la coctelera y vaya metiendo la cortinilla. ¿Qué hace? ¿Cómo que qué hago? Pues poner la cortinilla, como siempre. Pero que esto es Halloween animal, que hemos cambiado todas las músicas, no vamos a dejar las cortinillas de siempre. Y yo qué sé ahora dónde están las cortinillas del año pasado. Venga, pues a buscar. Y mientras las encuentra, pues yo voy a recordar a los oyentes pues las formas de contacto, que podéis seguirnos en Twitter, donde estamos como @ensuper8, que también tenemos un mail, que es ensuper8@gmail.com, o si solo queréis oír el podcast, pues que estamos en iTunes y en iVoox. Y que el programa también se emite en Radio Podcastellano, en Radio Battletoads todos los domingos a las 5 de la tarde y todos los martes a las 10 de la noche en Uiñaki Ratia. Y que para todo lo demás, pues que tenemos nuestro blog en super8.com. ¡Ya las tengo! A ver, Calamidad, ¿dónde estaban? Ahí, en un rincón, con telarañas, polvo y lo que parece un cuchillo ensangrentado. Será de esos de pega, hombre. Será. Venga, vámonos ya al sumario, que vamos tarde, joder. Nuestro halloweenesco y aterrador sumario de hoy tendremos la ficha de la película, bueno, como siempre. Luego pasaremos a la parte de dirección, el reparto, analizaremos minuciosamente la historia de Scream, de sus historias de rodaje y también las de sus secuelas. Después le tocará el turno a las curiosidades y acabaremos, como siempre, con una fantasmagórica nota y una terrorífica despedida. De la película. Y es que la película del programa de hoy es Scream, del año 1996. No os creáis que hemos elegido Scream por nada. Teníamos planteados algunas alternativas, pero al final estuvo la cosa entre Pesadilla en Elm Street o Scream. ¿Y por qué? Bueno, pues por su director, por Wes Craven. Ya sabéis que Wes Craven murió recientemente, entonces hemos decidido dedicarle el programa a él. El género de la película es horror y misterio, por supuesto. El director es Wes Craven. Y el guión corre a cargo de Kevin Williamson. Produjo Dimension Films, la productora, bueno, la distribuidora de los hermanos Weinstein, porque era propiedad de Miramax en ese momento, y distribuyó Dimension Films, que para eso es una distribuidora, y luego en cada país, pues más o menos el que la pilló. Por ejemplo, en España lo distribuyó Lauren Films. La música corre a cargo de Marco Beltrami. El presupuesto inicial fue de $15 millones. El fin de semana de estreno no recaudaron mucho, 6 millones y medio más o menos, pero al final la recaudación total en Estados Unidos fue de 103 millonazos y de 173 en todo el mundo. Dios, se ha venido disfrazado de Batman a Halloween. Pues claro. Pero que es una noche de miedo. No se preocupe, que no le defraudaré, Sailor Moon. Que voy de colegiala de Battle Royale, imbécil, no velacha. Que sí, lo que quiera. ¿Hacemos lo de truco o trato? ¿Qué tiene? ¿10 años? Venga, que me hace ilusión. Bueno, no seré yo quien pisotee los sueños de su infancia. ¡Truco o trato! ¡Ay! Estos chavales, pero estáis un poco creciditos, ¿no? A ver, abuelo, ¿truco o voto para los bitácoras? ¿Eh? ¿Qué? Venga, no haga que me ponga violento, que soy de gatillo fácil. Eso es un arma. Si Batman no lleva armas. Ya está, el tiquismiquis. Le dije que sería una noche de miedo, pringao. ¿Qué categoría era? A mejor podcaster, pero suelte eso, zumbao, ¿qué hace? Ha oído, abuelo. Mejor podcaster. Venga, para adentro ahora mismo, que tiene que votar. Dicho que la razón principal del programa de hoy es precisamente su director, que es con el que nos vamos a meter en estos momentos. Wesley L. Craven, Wes para los amigos y la gente que hace podcasts en cementerios, como nosotros, no tuvo como otros directores una vocación temprana. De hecho, nació en una familia férreamente religiosa, bautista, y no tenía ni televisión, por lo que a lo que se dedicó el joven Wes fue a devorar libros en su juventud. Quizá por eso terminó licenciado en inglés y en psicología y con una maestría en filología y escritura, de lo que fue durante algún tiempo profesor. Cuentan que en una ocasión unos estudiantes le pidieron ayuda con una película que estaban realizando, una parodia de Misión Imposible, hecha con material del departamento de arte y montada a la vieja usanza, con tijeras y cello. Sin duda una chapuza, pero Wes ya estaba enganchado a esto del cine y lo abandonó todo. Probablemente el cine fue uno de los motivos por el que se acabó ese primer matrimonio de Craven, con dos hijos incluidos, y es que Wes se mudó a Los Ángeles, abandonando su segura carrera de profesor para trabajar de mensajero. Sí, de mensajero y editor de audio fueron algunos de sus primeros trabajos para las productoras. Los otros, bueno, el resto fueron, como confesaría más adelante, el montaje y edición de películas porno, incluida la popular Garganta Profunda en 1972, que eso sí, estaba acreditado pero con seudónimo. Ese mismo año fue el que se inició como director. Veréis que en muchas de las películas de Wes Craven figura casi siempre un productor o un productor asociado, sin ese Cunningham, un gran amigo de Wes y el que le dio su primera gran oportunidad. En 1971 Cunningham se encontraba haciendo Together. Wes, que andaba a falto de fondos, fue el encargado de la sincronización de diálogos y demás. A 4 días del lanzamiento, la Hallmark compró el proyecto y decidió encargar a ambos un nuevo proyecto, una nueva película, y les dio $90,000 para hacer una historia de terror. Cunningham quedaría en este caso como productor y Craven, dada su experiencia, pues como escritor y como director, su debut como director. Cuentan las leyendas que la primera vez que Craven mandó la película a la MPAA se la devolvieron calificada como X. Después de 2 intentos más y de retirar más de 30 minutos de metraje, la respuesta de la agencia de calificación americana seguía siendo la misma. Así que Wes volvió a remontar todo, fue con Cunningham a un estudio de montaje y les pidió una marca de calificación R. La unieron con su metraje y la lanzaron al mercado, tal cual. La película tuvo varios nombres hasta llegar por fin al definitivo. El crimen sexual del siglo o Krug and Company, luego explicaremos eso de Krug, que es el nombre del villano, fueron algunos de ellos. Finalmente salió al mercado con otro menos impactante, La última casa a la izquierda, y un subtítulo que se haría bastante popular. Para evitar desmayos, no paréis de repetir que es solo una película. Solo una película. La acogida fue bastante calurosa, sobre todo por la polémica de camino entre el gore y el terror, quizá demasiado fuerte para aquella época. Hoy en día está bien considerada, pero en aquel tiempo le dieron bastantes palos, sobre todo en el extranjero, donde muchos países la prohibieron. En Reino Unido incluso hasta hace nada se ha estado exhibiendo The Strangis, porque la BBFC no le dio hasta el año 2002 el permiso para emitirla, y eso con algún corte y para mayores de 18. En casa la verdad es que tampoco es que contara con el beneplácito de los exhibidores, algunos secuestraban la película para quemarla. E incluso se llegó al punto de que tuvieron que montar un departamento para restaurar las copias que devolvían los cines, ya que regresaban picadas por los mismos exhibidores. A pesar de eso, fue un éxito de recaudación. De aquellos iniciales $90,000 obtuvieron más de 3 millones. Un éxito que puso a Wes en el mapa. 5 añazos tardó en regresar con su siguiente película. Bueno, en realidad no, porque entre medias realizó un film semi-erótico, de nuevo con el seudónimo que utilizaba en las pelis porno, suponemos que para pagar facturas, pero de manera oficial, pues Wes regresó en 1977, y con otra película fuertecita. Fiel a su estilo y haciendo uso de sus contactos, pues alquiló las cámaras para realizarlas a un pornógrafo, sí, a un productor porno. ¿Por qué no? Vamos justo de pasta, así que tiraremos de recursos. Una película donde el casting de una de sus actrices fue correr. Sí, correr. Alinearon a todas las aspirantes y las retaron a una carrera. Que necesitamos que el personaje corra como el viento, vamos. Así que venga, tirar millas. Y donde esos castings se decidían muchas veces a golpe de lágrima. Si los actores podían llorar cuando era el momento preciso, entonces conseguían el papel. Y donde esta vez sí se consiguió legalmente la calificación R de la MPAA. Eso sí, después de retirar algunas de las escenas, ya perdidas para siempre. Y donde las referencias a La Matanza de Texas, estrenada solo un par de años antes, son patentes. Como dijo Craven, es que es una película que me encanta. Y es que 5 años después, Craven estrenó Las colinas tienen ojo. La verdad es que la película lo volvió a petar por un coste ínfimo, $250,000, la recaudación fue más que notable. Dos películas que recibirían recientemente su remake, que incluso en las películas tienen ojos dicen que mejoran al original con nuestro amigo Wes, esta vez como productor. Y ahí más o menos estuvo moviendo durante unos años entre el terror bestial y el humor negro que lo caracterizaban. Sobrevivió Craven hasta el 84, su gran año. En el 81 había comenzado a escribir una historia, la de Pesadilla en Elm Street. Una historia un tanto truculenta, muertes, sueños y un malo muy malo, un malo que se metía en tus pesadillas y al que Craven llamó con el mismo nombre que al de su anterior película. Eso sí, pasó de Krug a Krueger, y es que Fred Krueger era el nombre de un abusón que hizo la vida imposible en el colegio a Wes Craven. Aquella sería su venganza. Se basó, cuentan, dicen, en unos artículos que leyó acerca de una familia de refugiados camboyanos que habían huido a Estados Unidos tras sufrir la guerra y las bombas. El chico de la familia era incapaz de dormir, aterrorizado por sus pesadillas, estuvo días así hasta que cayó rendido para tranquilidad de sus padres. Poco después moría entre gritos y sin poder despertarse de sus terribles pesadillas. En esos artículos y en unas cuantas cosas más, se pasó Wes para construir su particular pesadilla y, por supuesto, su particular hombre del saco. Para su vestimenta eligió los colores que leyó que científicamente son más hirientes para el ojo humano, pues eran el rojo y el verde. Su cara sería una masa informe totalmente quemada y su arma, un guante con cuchillos. La verdad es que no lo tuvo nada fácil para vender aquel guión. Por entonces además Wes estaba arruinado después de 3 años de prácticamente no hacer nada y de dilapidar todo lo que había conseguido anteriormente. El primer pretendiente para la pesadilla fue la Disney, sí, la Disney. Pero el guión, lógicamente, era un poco demasiado fuerte para su público. La Paramount también fue otro de los interesados, pero ya habían aprobado un proyecto que tenía algunos puntos en común, Dream Escape, la gran huida en nuestro país. La Universal también la rechazó con una carta. Finalmente, una distribuidora, la New Line, que hasta entonces no había distribuido nada, fue la que hizo una oferta. Y fue su inicio como productora, como gran productora. Y es que Pesadilla en Elm Street ocupa un lugar tan importante en su historia que muchas veces se refieren a sí mismos como la casa que construyó Freddy. El reparto, la verdad, es que fue un cúmulo de casualidades, como en muchas de las películas de Craven. David Warner debía encarnar al villano, pero por calendario pues no pudo. En su lugar, tras un casting, llegó Robert Englund, que dijo que se presentó al papel porque era el único proyecto que encontró que encajaba en el calendario mientras hacía las entregas de V, de los lagartos estos que tragaban ratones. La protagonista también vino en un casting de actrices semidesconocidas en Hollywood, donde, aparte de una alegre jovencita que comentaremos pues más adelante, también estaba Demi Moore, o Tracy Gold, un año antes de saltar a la fama por Los problemas crecen. ¿Hemos dicho casualidades? Pues sí, este fue también el primer papel de Johnny Depp. Curioso, porque él solo fue al casting para acompañar a un amigo, a Jackie Earl Harley, que igual os suena. Curiosamente, Jackie hizo también el papel de Freddy en el reciente remake. La recepción de la película fue brutal, recuperando la inversión en la semana de estreno. Más de 25 millones de recaudación solo en Estados Unidos y un impacto en la industria y sobre todo en el género del terror impresionante. Después de aquello, pues Wes hizo enmarcar aquella carta de rechazo de la Universal, ¿os acordáis? Pues la mandó enmarcar y la colgó en su oficina. Lo cierto es que a Wes nunca le interesó una secuela de Freddy. De hecho, su final para Pesadilla era diferente, era cerrado. Y fue uno de los directivos de la New Line el que le hizo cambiarlo. Es por eso que se desmarcó totalmente de su continuación. Sí que estuvo luego en la tercera y también en la última de la vieja era, la del décimo aniversario, curiosamente las mejores valoradas de la saga. Entre medio, pues se entretuvo haciendo pues una remarcable La Serpiente y el Arco Iris, y solo dos años después de su última Pesadilla, Scream. Scream sería su último pelotazo en su género, el del terror, aunque solo como director, ya que del resto se encargaba Kevin Williams en la cabeza detrás de Ghostface. Entre medio de esta se saldría otra vez del género, consiguiendo para Meryl Streep una nominación al Oscar por La Música del Corazón, un film y un género que nada tienen que ver con lo que conocemos de Craven, demostrando pues que tenía muchas más facetas que eso de dar sustos tras las cámaras. Y es que Wes Craven fue el terror de nuestras infancias, un profesor metido a guionista, un guionista metido a director, un creador de terror que aprendió sobre la marcha, solo hay que ver sus primeras películas, en la época además donde nacían los mitos del género, Viernes 13, dirigida por su amigo Cunningham, La Matanza de Texas, Halloween, La Profecía, El Exorcista, y donde Wes pues fue creando su propio mito, metiéndose en nuestras pesadillas. Un artista que incluso en sus últimos trabajos pues supo adaptarse a los mitos que crearon otros para él, como Ghostface, dando una vuelta de tuerca más al género para revivirlo en los 90. El 30 de agosto de 2015, hace dos meses justos de este día de Halloween, moría en su casa de Los Ángeles Wesley L. Craven, Wes Craven. Y por eso, y por lo que ha sido el cine del terror, este programa va dedicado a él. This special time you leave me totally alone. She came up to me, down to my feet by my way. My soul cries out. Entonces está muerto, dice, ¿no? Sí, a ver, sea serio, que hacemos un programa de cine. Este señor está muerto. Tía, pues habrá que sacar la Ouija otra vez. ¿Qué? No. Quite, no estamos en un programa de cine, ¿no dice usted eso? Mierda, me ha pillado. Ouija. ¿Toda esta gente quién es? Pues los borrachos. No, ¿qué hacen aquí? Los borrachos en el cementerio. Que sí, que juegan al mus, que llámese la canción. Última vez que mete mano en el guión, ¿eh? Pero última. Lo estamos petando hoy. Venga, dele a la Ouija, total. Más bajo, no podemos caer. Pues vamos allá. A ver el tablerito, fuera música, cójame la mano, a ver, cogeros todos de las manos. Wes Craven. ¿Eh? Wes, ¿eres tú? ¿Eh? ¿Qué, Wes, que Scream 5 o qué? ¿Scream qué? Bah, así no hay manera. La Ouija va mal, o la muerte lo ha dejado sordo. Ale, vaya respeto a los difuntos. Vamos a seguir con el programa. ¡Qué cruz, eh! ¡Qué cruz tengo con usted! Parto. nada, ya que estamos metidos en harina, vamos ya con el reparto, que está encabezado por Neve Campbell haciendo el papel de Sidney Prescott. Neve es canadiense, nada menos, y de su familia le viene lo de la actuación, porque su padre era profesor de teatro y sus abuelos maternos tenían también una compañía teatral. En principio, su carrera no iba encaminada por ahí, iba hacia el ballet, pero numerosas lesiones y una crisis nerviosa debido al estrés la hicieron abandonar, dedicándose al fin a la interpretación. En su día incluso la consideraron para el papel de Juliette Lewis en El Cabo del Miedo, e incluso hizo una audición para Los Vigilantes de la Playa, donde la rechazaron porque estaba demasiado blanca. Pero no se hizo conocida hasta la serie Cinco en Familia, donde compartía cartel con el perdido Matty Fox y con una secundaria a la que más tarde daría relevo en eso de las películas de asesinos en serie. Y gritos, Jennifer Love Hewitt. De inicio, para el papel principal de Scream se había conseguido a toda una estrella, tras que daban esos elencos de pelis de sustos con actores desconocidos. Esta gente había conseguido a Drew Barrymore, a la niña de E.T. Al final, los compromisos pues complicaron su participación, por lo que en vez del papel de Sidney Prescott le dieron otro más pequeño, pero bastante más sorprendente, y que nos dejaría una de las escenas míticas de Scream. En su lugar, y obviando todos los contactos previos con Brittany Murphy o Reese Witherspoon, pues firmaron a Campbell, que aunque estaba reticente por miedo a encasillarse en este género, después de acabar de hacer Jóvenes y Brujas, al final eso de tener por fin su primer papel protagonista, pues la verdad es que la convenció. Esto fue mitad fortuna y mitad condena, porque sí, la hizo rica y famosa, pero los contratos en las continuaciones y el tener que rodar al mismo tiempo Cinco en Familia, pues le hicieron tener que desechar varios papeles, como en Rounders o el papel de Liv Tyler en Armageddon. Curioso porque en cambio sí que le permitió hacer Juegos Salvajes con otra actriz que despuntaba por aquellos años gracias a Starship Troopers, Denise Richards. La carrera de ambas desde luego no ha ido a mejor desde entonces. Como pasa por cierto con casi todo el reparto de Scream. Neve por su parte pues cerraba esa etapa de su vida abandonando la serie que la hizo conocida y firmando la que se creía sería la última entrega de Ghostface en el año 2000. Su carrera entre tanto pues ha ido dando bandazos desde entonces, aunque nunca ha logrado recuperar esa popularidad perdida. Esto, como veremos más adelante, nos daría una última alegría de la mano de Wes Craven y Kevin Williamson. Courtney Cox hace de Gail Withers, Mónica. Y es que para todos nosotros, pues Courtney Cox es Mónica de Friends, aunque no es conocida solo por eso. De hecho, se hizo famosa gracias a Bruce Springsteen, al boss. Y es que ella era la protagonista del videoclip de Dancing in the Dark. Después de eso, pues anuncios, series de televisión y más películas, siempre en un papel secundario y en producciones de segunda. Incluso llegó a hacer una audición en su día para la protagonista de Pesadilla en Elm Street. Antes de su serie, incluso tuvo un papel episódico en Enredos de Familia, la serie que por poco evita que Michael J. Fox hiciera Regreso al Futuro. Pero bueno, eso es otra historia. Finalmente, en el 94, llegó Friends. Courtney, en principio, audicionó para el papel de Jennifer Aniston, para el de Rachel Green. Aunque como la miembro más famoso de aquel casi desconocido reparto, se le permitió escoger finalmente ser Mónica Geller. 10 añazos de serie que la llevaron a ella y a todo el reparto a la fama y a marcar un hito, un récord. Llegar a ganar $1,000,000 por episodio, cada uno. Quizá este papel tan happy fue lo que hizo que Courtney acudiera al casting de Scream. Y es que quería cambiar esa imagen que Mónica estaba dando de ella, quería un papel más cabrón. Los productores al principio se negaron por eso mismo, por su perfil. Buscaban otra cosa, tenían en mente a Brooke Shields. Al final las presiones de Courtney hicieron efecto y se quedó con el papel. Y es que ese y el de Friends serían sus dos grandes papeles. La serie terminó 10 temporadas después y muy lejos quedaban ya aquella Scream 3. El destino tenía preparado para ella el papel de Terry Hatcher en Mujeres Desesperadas, pero un embarazo cambió el curso de la historia televisiva. Después de eso, pues pasó por el mismo camino que casi todos sus compañeros de serie, alguna película, intentos de series fallidas, hasta 2009, donde comenzó de nuevo otra comedia. Esta vez no fue un bombazo, pero Cougar Town ha durado nada más y nada menos que 6 temporadas hasta este mismo año. En el futuro, bueno, quién sabe. David Arquette es Dewey Riley, nieto de actor, hijo de actor y hermano de Rosanna y Patricia Arquette. Es más, el resto de sus hermanos también son actores. Empezó en series como Blossom o Sensación de Vivir, aunque lo cierto es que no ha destacado nunca por sus películas. Su único gran éxito fue Scream y casarse con Courtney Cox, todo en uno. Por cierto que en realidad el casting para Scream lo hizo para el papel de Billy Loomis, el novio de la protagonista. aunque al pedirle que leyera el papel de Dewey, pues parece que encajó mejor. Desde entonces pues ha dedicado más a producir, aunque casi siempre series donde actuaba su esposa, desde la productora de ambos, Coquette. Sí, de Courteney Cox y de David Arquette. Anda que se rompieron la cabeza. Matthew Lillard es Stumacher. Consiguió el papel de casualidad. En realidad estaba acompañando a su novia a otra audición, además, en otra zona del edificio, cuando le vio la directora de casting de Scream, casualidades de la vida. Algo parecido a lo que le pasó a Johnny Depp en su día. Skeet Ulrich es Billy Loomis y, curiosamente, Ulrich no consiguió el papel de casualidad. Él ya había estado trabajando con Neve Campbell en Jóvenes y Brujas, pero la razón última por la cual se impuso en el casting fue su parecido con Johnny Depp. Y es que querían comenzar así con una franquicia, como se hizo en su día con Pesadilla en Elm Street. En otros papeles tenemos a Rob McDowell haciendo el papel de Tatum Riley, a Jamie Kennedy como Randy Mix, a Leif Schreider, que aparecería en algunas de las continuaciones como Cotton Wary, y a Drew Barrymore en un corto papel como Casey Becker. Podcast se distribuye bajo licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas, siempre que no sea con un propósito comercial. Si no, iremos a por ti. Lo que pedimos es que citéis su procedencia. La música que hemos utilizado en este especial ha sido obtenida a través de la web de Jamendo y es obra de Hipospadia, Voodoo Puppets, Chronicle, Reguardom, Blackales y Lullaby and the Bats. La historia de Scream empieza con Kevin Williamson, el que fuera el guionista del resurgimiento del género de los slasher en los 90, el responsable de Sé lo que hicisteis el último verano. Comenzó en esto del cine con el guión de Scream. En realidad, la historia la escribió Williamson como una historia corta, esa primera escena en la que aparece Drew Barrymore, inspirado por un caso que se estaba juzgando en ese momento, el del destripador de Gainesville, un asesino que acechaba a sus víctimas y las atacaba en residencias de estudiantes, porque según él, quería ser famoso. Este pequeño cuento que escribió Williamson se quedó en un cajón mientras trabajaba en un guión más largo, en el guión de su primer largo, Secuestrando a la señorita Tingle. Pero la película empezó a entrar en el círculo de los problemas de producción. Estamos hablando del año 94 y cuando la película de la señorita Tingle se estrenó, al final era el 99. Y Williamson tenía una curiosa costumbre, que era la de intentar comer todos los días. Así que se recluyó en Palm Springs, dispuesto a terminar como fuera aquella pequeña historia, con un título provisional, Scary Movie. ¿Eh? Ahora le cuento. En 3 días, Kevin logró alargar aquellas 18 páginas iniciales a un guión entero, incluso un esbozo de unas hipotéticas Scary Movie 2 y 3, con la esperanza de que alguna productora pues viera el potencial de una franquicia de terror. Un guión con un montón de referencias al cine clásico del género, Noche de Miedo, Viernes 13 o Pesadilla en Elm Street, aunque con un punto más cínico, una pequeña vuelta de tuerca. Cuando le llevó el guión a su gente, este ya le advirtió que con las escenas tan gores que tenía, la cosa iba a estar muy, muy difícil de vender. Y así fue, durante un día. El guión salió a subasta un viernes y el lunes ya se había convertido en el objeto de deseo de un montón de productoras que iniciaron una guerra de pujas. La Paramount o la Universal querían esa franquicia. La productora Kathy Rowe también leyó el guión, pasándoselo a los hermanos Weinstein, que no hacía mucho estaban al mando de Dimension Films y habían producido cosas del género, como las continuaciones de Hellraiser o las de Los Chicos del Maíz. Muchos postores abandonaron después de la escalada que había provocado esa guerra por conseguir los derechos de la historia. Al final solo quedaron dos, los Weinstein con Dimension Films y Oliver Stone. El desenlace ya es historia. Williamson aceptó la oferta de Dimension, que incluía además dos secuelas y un proyecto independiente que sería la única película dirigida por Williamson, Secuestrando a la señorita Tingle. Wes Craven había leído ya el guion de Scream, bueno, el de Scary Movie, y pensó en convencer a algún estudio para comprarlo, pero para entonces el guion ya estaba vendido. Más tarde el mismo Bob Weinstein fue a buscarlo, era el director perfecto para el proyecto. Pero Wes ya estaba embarcado en la producción de The Haunting, la que sería, decía, su última película de terror. George Romero o Robert Rodriguez fueron seleccionados para el proyecto, pero al final no se llegó a nada. Mientras, los mentideros confirmaban que Drew Barrymore había firmado ya. Con The Haunting paralizada, Wes volvió a contactar con Bob Weinstein. Quizás este iba a ser un proyecto diferente dentro del género. Con su ayuda, Williamson terminó de ultimar la historia, una historia a la que le había ido quitando los elementos gore, hasta que Craven le convenció de que no, de que debía volver a ponerlos, que era lo que le daba entidad a ese guión. Con un presupuesto de 15 millones y en menos de dos meses se rodó Scream. Los Weinstein quisieron trasladar al equipo a Canadá, pero Craven se negó. Eso casi le cuesta salir del proyecto, finalmente se cumplieron sus deseos. El instituto que utilizarían sería el Santa Rosa High School. Un gran debate se inició un día después del marcado como el inicial del rodaje entre estudiantes, profesores y padres de alumnos, sobre si deberían dejar que una película de ese tipo pues se rodara en las aulas donde estudiaban sus hijos. Mientras tanto, Craven se apresuraba a rodar esa primera escena con Barrymore, que tardaría 5 días. Cuando acabó, el resultado es que el permiso les había sido denegado, por lo que el equipo buscó otra localización cercana, un centro comunitario en Sonoma. En los créditos finales se incluyó un no agradecimiento a la Junta Escolar del Instituto de Santa Rosa. No estuvo la cosa exenta de más problemas. Las escenas finales en la casa de Stu eran las más complicadas, además debían de rodarse de noche, por lo cual cuando comenzaba a amanecer debían de pararlo todo. Al revisar el metraje, Craven se encontró con un montón de escenas fuera de plano. Al pedir a Mark Kirvin, el responsable de fotografía, que despidiera al cámara responsable, este le dijo que si quería despedir a un cámara suyo, tendría que echarle a él también. Así que, dicho y hecho, Kirvin fue despedido junto a su equipo, y en su lugar entró Peter Demin. La máscara, la ya famosa máscara de Ghostface, también dio problemas. El guión de Williamson no tenía ninguna indicación, solo la de un asesino enmascarado. El encargado de las localizaciones descubrió en una casa de las que estaba viendo una máscara colgada. Era la casa que había sido usada en La sombra de una duda de Hitchcock. La máscara era la de Ghostface. Craven quiso utilizar ese diseño, pero era propiedad de la empresa Fun World. Pidió al equipo de efectos que hiciera algo parecido, pero con las suficientes diferencias como para que no se les tuviera que demandar, que lleven justitos de pasta. Pero ninguno de los diseños le terminó convenciendo, por lo que al final tuvieron que llegar a un acuerdo con la empresa. El montaje fue otro de los grandes quebraderos de cabeza. La razón, como siempre con Wes Craven, la agencia de calificación por edades. La MPAA calificó el montaje final para mayores de 17, un suicidio comercial, ya que hay muchos cines en Estados Unidos que directamente ni se molestan en proyectar ese tipo de películas. Uno de los mayores problemas era esa escena inicial, la de Drew Barrymore. Algo que no se podía quitar. Craven, para defenderla, incluso mintió a la MPAA, alegando que únicamente contaba con una toma de esa escena y que no podía sustituirlo con nada más suave. Hasta 8 versiones diferentes terminó mandando y todas con la misma respuesta. No. No puede haber sangre cayendo, no podéis tener órganos de un tío destripado que se muevan... Joder, qué exquisitos, ¿no? Ya, ¿a que sí? Al final, con una fecha de estreno que se les echaba encima, Weinstein tuvo que intervenir, convenciéndoles de que tenían que ver la película no tanto como una película de terror, sino más como una parodia. Y así es, dicen, cómo Scream consiguió su ansiada calificación R. La historia no deja de ser la vieja fórmula de los slashers: una víctima, Sidney Prescott, un asesino que la persigue mientras va matando a todos sus amigos, e incluso una historia del pasado. En realidad, el argumento es lo de menos, y ese parecido con otras películas de terror es premeditado. Lo que sorprende son las autorreferencias, el ridiculizar los clichés típicos de estas películas para luego caer en ellos, el ser autoconsciente y serlo encima con la complicidad de quien lo está viendo, del espectador. El 18 de diciembre de 1996 se estrenaba en Westwood, Los Ángeles, Scream, una fecha que muchos no vieron apropiada, ya que la Navidad es más fecha de películas familiares, infantiles, etc. Weinstein se defendía diciendo que por eso mismo los amantes del terror no tenían películas de las suyas en esas fechas. Las primeras cifras, la verdad es que no auguraron nada bueno. 6 millones en su estreno, nada más. Pero fue solo el precalentamiento. Al final Scream terminó arramblando con la taquilla y aún hoy es el slasher que más ha recaudado, seguido además de sus dos continuaciones, porque sí, hubo más. Cuando la primera parte aún no había terminado ni la mitad de su andadura en los cines, en las salas, los Weinstein ya estaban ultimando la segunda parte. Ya hemos comentado que Williamson tenía ya ideas, ideas que habían sido incluidas junto al guión inicial para realizar hasta dos secuelas de Scream. Y los Weinstein firmaron que en caso de éxito también harían esas continuaciones. Nick Campbell ya estaba atada para la segunda parte desde la primera película. Para los coprotagonistas tampoco hubo problema, pero la cosa llegó más allá. El usar actores más o menos establecidos y haber tenido una estrella como Drew Barrymore en la primera hizo que esos roles secundarios los ocuparan precisamente actores famosos. Jerry O'Connell o Sarah Michelle Gellar estaban protagonizando series de éxito en ese momento. De hecho, Gellar, que también participaba ese año con Williamson en Sé lo que hicisteis el último verano, firmó su participación en Scream sin siquiera leer el guión. Aparte, pues bueno, también contaron con Rebecca Gayheart, que era un descarte del casting de la primera parte, y Timothy Olyphant en uno de sus primeros protagonistas. Esta segunda entrega tuvo por su parte un gran problema, y es que su guión se filtró enterito, incluidos los asesinos finales. Williamson tuvo que reescribirlo en parte, y el rodaje se rodeó de un montón de medidas de seguridad. El equipo en cada toma era el estrictamente necesario, se firmaron acuerdos de confidencialidad, a los actores se les daba el guión, pero sin las escenas clave, que se entregaban el mismo día del rodaje. Incluso esos guiones estaban escritos en un papel que no se podía fotocopiar, y muchos de ellos además eran destruidos al terminar la toma. Es más, Williamson llegó incluso a no detallar algunas de esas tomas, dejando a Craven la labor de hacerlo en el mismo set. Y si la vez anterior Scream referenciaba a los clásicos de su género, en esta aprovechaba y se referenciaba incluso a sí misma. El enlace con la primera, y que aprovecharían el resto de continuaciones, con mejor o peor suerte, eso sí, precisamente basada en los asesinatos del fin inicial. Una película tipo Scream, llamada esta vez Staff, puñalada, y que serviría de nuevo para esas autorreferencias, mientras Ghostface vuelve a perseguir a Sidney Prescott, en una película que muchos tienen como la mejor de la saga. Para la MPAA, esta vez Craven tenía preparada una sorpresita. Les mandó un montaje falso, un montaje intencionadamente más violento que el final que tenía ya listo. Con escenas más gore, con más sangre, con más vísceras, con más todo. Metió toda la mierda que tenían en los descartes, para así luego poder recortar cuando se lo pidieran. ¿Y sabe qué pasó? No sé, lo de siempre. No, esta vez no, se lo aprobaron. Craven envió todas las barbaridades que pudo rodar y se lo aprobaron, calificación R, y encima sin ninguna condición. El 10 de diciembre del 97 se estrenaba Scream 2. La taquilla fue un calco de la primera, y es que Scream es la franquicia más taquillera del cine de terror, por encima de Freddy o de Halloween, y eso con muchas menos entregas. Y es que la saga no terminaría aquí. En el año 2000 se estrenaba Scream 3, el cierre de la trilogía, se suponía. Varias fueron las causas para que esta película pues no triunfara exactamente como las anteriores. El primero, el guión, el gran culpable. En el 99, Weinstein ya premiaba a Williamson para un cierre de la saga, pero Kevin estaba ocupado con aquel guión, aquel primer guión de largometraje que escribió antes de desarrollar por completo Scream, secuestrando a la señorita Tingle, que también dirigía. Este era también el proyecto aparte de Scream que había firmado para hacer con la Miramax, pero nadie le dijo que debería hacerlo todo a la vez. Para completar esa idea original de Williamson, el estudio trajo a Erwin Krueger. ¡Qué apellido tan apropiado! Pues sí, la verdad es que sí, porque fue una pesadilla de guión. Un tío que acababa de escribir Arlene Tordoud, que no está mal, pero que desde Scream 3 lo más destacable suyo han sido las continuaciones de Transformers. No la primera, no. que es que tampoco es que sea una maravilla. El resto. Bueno, y también tiene The Ring 2, o sea, os podéis hacer una idea de lo que ha escrito este hombre. Pues a este tío fue al que se trajeron para completar la trilogía de Scream. A ver, Krueger no fue el único problema. Acababa de ocurrir la masacre del Instituto de Columbine, aquella que en su día ya comentamos que impidió la distribución de Battle Royale en Estados Unidos. Y es que aquí también en el proyecto de Scream tuvo su influencia. Normal, a ver, quisieron eliminar casi toda la parte gore y violenta y centrarse más en la parte humorística. Aquella tragedia también hizo que de nuevo la MPAA mirara con lupa cada plano, hartando de nuevo a Craig, que estuvo 5 años sin volver a dirigir terror. El resultado fue precisamente el tipo de películas que se criticaban en las dos primeras partes, el tipo de películas de las que se reía Scream, tópica, típica y que además se saltaba alguna de las marcas registradas de la franquicia, como la pareja de asesinos. Digo yo que también tendría algo que ver un público ya emborrachado de slasher que intentaban imitar el éxito de Scream. Todo ello dejó, a pesar de todo, una taquilla bastante potente, pero terminaba de matar la gallina de los huevos de oro, aunque como en todos los slasher, Scream reviviría una vez más. 10 años tuvieron que pasar para Rescate. 10 años de nuevo para ver a Ghostface. 10 años en los que el reparto original, como hemos visto, no logró triunfar en sus respectivas carreras, que eso también influyó para poder volver. Un proyecto que empezó en 2008 cuando entre Williamson y los Westin pues planeaban un renacimiento, la vuelta de Scream. Un montón de ideas surgieron para esta continuación, muchas de ellas marcadas por la negativa de Neve Campbell a participar otra vez. Al final claudicó, suponemos que a cambio de billetes, y para el 2009 el trío de la trilogía original estaba ya en el barco. Continuando con la tradición y echando la casa por la ventana, pues se trajeron a todo actores conocidos, sobre todo de series. A Hayden Panettiere, la animadora de Héroes, a Rory Culkin, el hermanito pequeño de Macaulay, a Kristen Bell, mejor conocida como Veronica Mars, Anna Paquin, Alison Brie de Community o Emma Roberts cerraban el reparto. Además, con algunos de los casting muy curiosos. Por ejemplo, para elegir el actor que haría de novio de Roberts, le pedían que representara una escena del primer Scream, haciendo de Billy Loomis, claro. En un momento dado, incluso peligró todo el proyecto de nuevo. La productora de la primera trilogía, Katie Conrad, denunciaba en 2010 a los Westin. Según ella, tenía la exclusividad de la saga, mientras que en esta cuarta la habían sustituido en su labor por la esposa de Wes Craven. Parece que al final los Westin la callaron con un acuerdo fuera de los juzgados. El otro de los problemas fue el contrato que tenía Williamson para hacer The Vampire Diaries, que le obligó a abandonar temporalmente la producción. Pero este no fue el problema. El problema fue el rumor de que los Westin habían de nuevo llamado a Erwin Krueger para completar el trabajo. Al final parece que no metió mano o que no metió demasiado. Con Scream 4, la saga recuperaba de nuevo su tono, el tono de las dos primeras. 10 años dan para mucho y Scream se pudo valer de 1000 referencias y de guiños. A pesar de todo, sigue siendo la que menos taquilla ha conseguido de las 4, aunque tampoco fue un fracaso. Más polémicas en su día, pues la hicieron daño. Las refilmaciones de alguna de las escenas, pues acrecentó los rumores de que la película no iba muy bien. Pues parece que en los primeros visionados el público no había salido muy contento. También tuvieron un poco de estrés durante la producción que acabó con Williamson y los Westin sin hablarse. Pero bueno, eso al final no fue freno para que se hablara de un reinicio en la franquicia. Otras dos películas más, otra trilogía. Pero al final fue de que no. Tras 3 años de rumores, Dimension Films confirmó que no habría una nueva continuación en cine de Scream. Pero a cambio, el mito o parte de él volvería, esta vez con forma de serie. Y es que el mito de Scream nunca muere. En 2012 la MTV confirmaba el desarrollo de una serie, un slasher, Scream. A pesar de todo lo que se habló, ni Wes Craven, ni David Arquette, ni nadie de las películas intervino en este proyecto. La historia sería totalmente aparte de la del cine. Un origen nuevo del asesino, una nueva leyenda, nuevos personajes y algo que traería cola, pero que casaba muy bien con la nueva historia. Wes Craven aprovecha incluso, cuidado ahí, ¿eh? Una nueva y muy diferente máscara para Ghostface. Parece que la serie estrenada este mismo año ha sabido coger esas referencias, ese cachondeo y esas vueltas de tuerca tan características de Scream. Una buena continuación que tendrá segunda temporada, que anunciaban en su último capítulo. Un capítulo dedicado al recién fallecido Wes Craven. Scream significó en su día el renacimiento de los slashers, de este tipo de películas, la recuperación del típico asesino, pero esta vez mejor, y siempre con un argumento muy autoconsciente, parodiándose a sí mismo una y otra vez, un juego que contaba con el público, acostumbrado a los slashers más clásicos como continuo cómplice. Y es que, ¿quién no ha sonreído alguna vez cuando Ghostface pregunta aquello de ¿cuál es tu película de terror favorita? La producción de este género también la reformuló, nada de actores desconocidos. Si sabes a qué público vas, ¿por qué no poner directamente a sus ídolos? A la gente de las series, a los actores de sus series, e incluso, ¿por qué no?, a alguna estrella. Esa fórmula, la de Scream, fue imitada en los años siguientes, muchas veces. Y muchas de esas veces, además, por la propia Miramax, por la propia Dimension. Sé lo que hicisteis el último verano, Leyenda Urbana o Un San Valentín de Muerte, todas son hijas de ese éxito inesperado que fue la saga Scream. Puede que incluso ese abuso terminara al fin por cansar, pero seguro, seguro que terminan volviendo. Porque, ¿a quién no le gusta de vez en cuando un buen slasher? Amigos, si creíais que las películas míticas tenían curiosidades, no sabéis lo que es la recopilación de una saga entera de terror, pero os vais a enterar. Rose McGowan hizo un descubrimiento mientras rodaba Scream: realmente podía caber por la trampilla del perro. Estaba tan delgada que en la escena de su muerte tuvieron que clavar su camiseta a la puerta del garaje para que no se cayera. Un rodaje que McGowan siempre ha dicho que ha sido el más divertido de toda su carrera. Aún conserva, de hecho, una botella de vino de promoción de Scary Movie, ya que el título se cambió tan tarde que los regalos de promoción los habían hecho con el título del libreto inicial. Como sabéis, ese título se utilizó más adelante en una saga de parodias que ha ido degenerando y mucho con el tiempo. Hay una escena en la que podemos ver al conserje del colegio, al que el director llama Fred, y que lleva una ropa bastante familiar, un jersey como el de Freddy Krueger, pero no es cualquier jersey, es el jersey original de Freddy Krueger. Debajo de él además se encuentra el mismo director, Wes Craven, y es que no fue la última vez que Wes apareció en el metraje. Cuando el asesino rompe una ventana y Drew Barrymore lo golpea con el teléfono, era Wes Craven quien se escondía debajo del traje, un traje que inicialmente iba a ser blanco en plan fantasmagórico, pero que al final se cambió porque se parecía demasiado al uniforme del Ku Klux Klan. Continuos homenajes se cruzan y se entrecruzan en las películas de Scream. El nombre de Billy Loomis no es casual. Sam Loomis era uno de los personajes de La psicosis de Hitchcock, y este era también el nombre del doctor en La noche de Halloween de Carpenter. Una saga con la que Scream cruza referencias, ya que los chicos en la fiesta están viendo precisamente La noche de Halloween. 2 años después, los personajes de Halloween H20 verían Scream 2. Los cameos han sido una constante durante la saga. Linda Blair, la Regan del Exorcista, era en Scream una de las reporteras, aunque está sin acreditar, igual que Henry Winkler, a pesar de que tiene un papel relativamente importante. Esto se hizo para que no destacara mucho entre el reparto. En Scream 2 es Matthew Lillard quien aparece como extra, o Selma Blair hace la voz de la chica que llama a la hermandad. En la tercera parte, Cardi Fisher hace un cameo como secretaria del estudio, haciendo además una coña con el casting de La Guerra de las Galaxias y su papel como Leia. En todas además aparece también Wes Craven, también sin acreditar en diferentes momentos, menos en la 4, ya que sus escenas las cortó él mismo del metraje final. En esa escena inicial, memorable, una de las mejores de toda la película y de toda la saga, alguien se olvidó de desconectar el teléfono que utiliza Drew Barrymore, por lo que cuando llamó al 911 estaba verdaderamente gritando al teléfono de la policía. Una escena además donde interviene como Ghostface Wes Craven, que para mantener aterrorizada a Barrymore se dedicaba a contarle historias reales de torturas de animales, de los que Drew es una gran defensora. La casa de la fiesta de Scream está en una calle muy, muy, muy popular de Santa Rosa y en el mundo del cine. En esa calle está también la casa de Pollyanna. Y al otro lado, la casa de La sombra de una duda de Hitchcock, donde se encontró la máscara que utilizaría Ghostface. También está junto a ellas la de Cuyo, la película basada en la historia de Stephen King. Normalmente en todas las escenas y para evitar accidentes se usaron los típicos cuchillos con punta retráctil. A veces la verdad es que cantan un poquito. En una de las escenas finales, Sidney se defiende con un paraguas con un mecanismo parecido a esos cuchillos. Aunque para no correr riesgos, Skeet Ulrich llevaba debajo de la ropa un peto protector. La primera lanzada dio de lleno en él, pero la segunda se escurrió y golpeó a Ulrich en el pecho. Da la casualidad de que Ulrich tiene un cableado metálico bajo la piel fruto de una operación a corazón abierto que sufrió de pequeño, justo donde le golpeó el paraguas. Por lo que la cara de dolor que Craven mantuvo en el montaje final es auténtica. Ulrich además fue el único de los actores que interpreta a un asesino que estuvo a petición propia bajo el traje de Ghostface en una de las escenas. La escena final, la de la fiesta, dura casi la mitad de la película, pero se comió casi todos los días del rodaje. 42 minutos en 21 días, que debían de rodarse siempre de noche. Cuando terminaron, el equipo entero hizo camisetas en las que se leía «Yo sobreviví a la escena 118». Y la nota es... 7. Despedida. Amigos, esto ha sido todo por este Halloween. Ahora ya podréis ver Scream con otros ojos, o con los de siempre, eso ya es cosa vuestra. Una película que nos ha dado la oportunidad de repasar a un director que nos dio dos sagas muy míticas. Al final hemos cogido también Scream porque nos permitía repasar un poco de pasada la producción de Pesadilla, donde Craven era director, guionista y creador. Al revés, hubiera sido un poco más difícil. Unas películas que relanzaron de nuevo el género slasher, que cada cierto tiempo pues recibe un pequeño empujón. Con cambios, sí, con nuevos enfoques, también. Habrá que ver si el futuro del género está ahora en las series. Bueno, y queríamos daros también las gracias a todos los que nos habéis votado en los bitácoras, que nos estamos quedando, la verdad es que alucinados, ¿eh? Y por eso pues nos hemos animado a hacer una cuñita especial para este programa de Halloween que se ha escuchado antes y que podréis encontrar en la sección de promos y gags del blog. A los que aún no nos hayáis votado y queréis hacerlo, pues sabed que os quedan un par de semanitas nada más, que no tenga yo que enviaros a la voz en off, ¿eh? Daos prisa. Y bueno, recordados como siempre que aparte del blog, pues que podéis seguirnos en Twitter, donde somos @ensuper8, en Facebook, donde abrimos hace poco también la página del programa, y si no, pues estamos en iBooks, en iTunes, en Radio Battletoads, Radio Podcastellano, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis, todo está en el blog, por si hay dudas, en ensuper8.com. Y nosotros pues vamos a ir levantando campamento porque he visto antes una linterna y será el guarda del cementerio que vendrá a echarnos, porque seguro que el presupuesto que le di no iba nada destinado a sobornos, ¿no? No, todo alcohol. Ya, así estamos. Espere, si ya hemos acabado podremos darle caña a la ouija otra vez, ¿no? Deje eso. Encima que hago algo por usted para que hable con Wes Craven. Hola, mentira y gorda. Así le cuenta por qué no ha elegido Pesadilla. Que no me cuente camelos, usted quiere jugar a la ouija y ya, que no lo hace por mí. Pues también es verdad, venga. Bueno, vale, pero poco, que es peligroso, ¿eh? Tenga cuidado. Bueno, ya estamos preparados, chavales. Esto la verdad es que acojona un poco, ¿eh? ¿Un poco? Pues claro, vamos a hablar con los seres del inframundo. No, no, si digo esto, el sitio, el cementerio. Cobarde. Venga, vamos a llamar. Espíritus, ¿dónde estáis? ¿Hay alguien ahí? Hola. ¿Ha oído eso? Joder, da miedico. Llame otra vez, igual es una psicofonía de esas. ¿Quién está al otro lado? Amigo. No se entiende muy bien, ¿eh? Cerca. Dios, pero es imposible. No puede ser. Está muerto. ¿Cómo que muerto? Me dijo que había llevado a Keiko a una granja. He dicho muerto. Quería decir lejos, lejos. ¡Lejos! Joder, joder, joder, joder. Está aquí. Es él y lo sabe. ¡Ha vuelto por nosotros! ¡No! ¡No! Keiko siempre vuelve.